como adelantaba Ángeles, a Lucía Marrero del Movimiento de Usuarios del CASMU, precisamente. Lucía, buen día. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos decías también en lo previo que has integrado como representante del Movimiento de Usuarios el Consejo Consultivo Asesor, pero que funcionó este ámbito hasta diciembre del 2022. ¿Cómo es eso? Sí, es así. CASMU ha sido uno de los prestadores privados que cumplió con el mandato de la ley desde el año 2008, convocando de manera ininterrumpida al Consejo Asesor y Consultivo. Es un ámbito muy importante porque une representantes de usuarios y de funcionarios técnicos y no técnicos, además de la empresa. Durante todo el año 2023, por decisión de la empresa, no se ha convocado, o por lo menos no ha participado la empresa en este ámbito. Nosotros hemos tratado de mantenerlo de una manera más informal, pero le falta como una pata, digamos, a ese organismo, que es la representación de los directivos de la mutualista. Nosotros notamos un cambio en cuanto a la al vínculo con los usuarios, que nos parece muy lamentable. Es decir, esta directiva ha prescindido de la representación de los usuarios en el consultivo. Debemos decir que ha designado, a partir de un reclamo que hicimos en la Comisión de Salud del Parlamento, ha resuelto designar dos representantes sin capacidad resolutiva, que simplemente actúan como puente entre usuarios y la directiva. Trabajan con muy buena voluntad esos representantes, pero la directiva en general no responde a nuestras quejas, nuestros reclamos, nuestras solicitudes. En resumen, es un ámbito que nos parece importantísimo. Nosotros siempre reivindicamos la reinstalación del Consejo Consultivo Asesor, también los funcionarios, porque ahí se negocia, se acuerda, es un ámbito que permite el diálogo, ¿no? Que en este momento la empresa, de manera unilateral, ha suspendido. Es una pena. Uh-huh. Bien, o sea que no han tenido ustedes en todo este proceso que encendió la luz de alarma, Lucía, sí. Ustedes no han tenido acceso a información, digamos, como usuarios. Exacto, acceso a información fidedigna, no. Ajá. Hemos conocido trascendidos de prensa, nos hemos presentado ante el Ministerio de Salud Pública, con el cual estamos en contacto actualmente, pero información directa de las autoridades no hemos podido conseguir. Por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista económico, financiero, poco es lo que podemos decir, ¿no? Uh-huh, salvo claro. Lo que ya se conoce a través de la prensa y lo que divulgaron las autoridades sanitarias del país. Claro. ¿Y cuál es la realidad que ustedes observan en concreto en la realidad de asistencial del CASMU hoy? ¿Qué evaluación hacen como usuarios? Claro, la evaluación que hacemos es que deducimos que por uh-huh. razones económico-financieras se están recortando algunos servicios que nos parecen que son esenciales uh-huh. y que tienen que ver con la atención primaria en salud. Hay una tecnología avanzada muy elogiable que nosotros consideramos muy bien, pero sin embargo se ha retaseado la atención a nivel primario. Por ejemplo, se han concentrado últimamente en junio, se concentraron en pocos locales los procedimientos de extracción para análisis clínicos. El CASMU había avanzado muchísimo en la descentralización y estaba muy cerca de la gente. Por ejemplo, no se hacen extracciones en Piedras Blancas, se cerró la policlínica de La Teja, es decir, zonas más periféricas donde más se necesita la atención primaria, y además resuelve, descongestiona los grandes centros como el policlínico y otros más grandes, ¿verdad? Es decir, que consideramos que ese es un perjuicio para los usuarios, que se ha venido, es decir, no es de este mes, sino que lentamente se ha venido agudizando. Y por otro lado, la falta de funcionarios que han pasado al seguro de paro, que sean servicios tercerizados, que hacen que en horas picos se congestionen los servicios de farmacia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que y después demoras importantes, cancelación de agendas, y una falta de comunicación al usuario acerca de esas cosas, ¿no? Es decir, que nosotros notamos un deterioro paulatino, pero queremos aclarar que reconocemos, y por eso somos socios CASMU, que todos estamos en este momento de crisis, estamos como queriendo cerrar filas en defensa de lo que consideramos que es nuestro CASMU. Es decir, lo hemos elegido para nuestra familia. Consideramos que la actual directiva no tiene una postura que ayude a esto, ¿verdad? Sino que nos aísla, lamentablemente. Sí. Es cierto, además, que la situación en la salud está complicada en muchos lados, ¿no? Muchos mutualistas con problemas. Claro. Y hay algunos casos que como que no se habla, pero todo el mundo sabe. Esto ha pasado, claro, hasta con el CASMU, claro, ¿no? Sí. Nosotros, como integramos este movimiento y el CASMU siempre estuvo abierto, y nos parece muy bien porque así lo establece la ley, a dar una voz a los usuarios, cosa que ha cambiado ahora, lo cual yo digo que no me parece bueno, porque históricamente ha dado resultado. Yo creo que no es un problema, todo el sistema nacional debe ser revisado, hay lugares, zonas grises de la ley, que sobre todo los prestadores privados aprovechan para, de repente, yo diría, capaz que es una afirmación muy dura, ¿no?, para sacar ventaja para sí mismos, en una ley de competencia terrible, y a veces desleal, porque ahora con dolor nos enteramos que hay prestadores privados que están ofreciendo servicios, hay promotores, no lo podemos comprobar, pero la gente nos ha llegado, nos ha enviado información, de que hay promotores que ofrecen para algunos mutualistas afiliar ex socios de CASMU, es decir, como si se alentara a que la gente se fuera de CASMU, ¿no? Es decir, que me parece que todo el sistema de salud está como complicado, y me parece que hay que resolver las cosas con profundidad. De todas maneras, nosotros consideramos que estamos brindando y sacamos un comunicado conjunto con el SMU, con el CASMU, tratando, ofreciendo todo lo que nosotros podamos hacer de nuestra parte para poder ayudar, poner un granito de arena para resolver esta situación, ¿no? Claro. Hay un oyente que se llama Raúl que dice: buenos días, pregunto, ¿sí?, con respecto a la situación de la Sociedad Médica CASMU, ¿tendrán, sí, incidencia las tercerizaciones, por ejemplo, local Garibaldi, en toda esta situación financiera? La atención del personal es excelente, pero el suministro de insumos es muy escueto. Incluso le piden a los internados traer, por ejemplo, almohadas, frazadas, y se necesita un medicamento, pero demoran en traerlo del policlínico, dice Raúl. Bueno, es muy importante que los usuarios canalicen por escrito hacia nosotros y hacia el Ministerio de Salud Pública y hacia el CASMU mismo esos reclamos. Uh-huh. Porque no es la primera vez que recibimos un planteo exactamente igual al de Raúl. Sí. Lo importante es que esto se documente y que nosotros podamos manejar de manera veraz estas situaciones. Es decir, ya te digo, no es la primera vez. Yo creo, claro, que es un problema de las tercerizaciones. ¿Y cómo se hace para contactarse, para dejar que esto quede registrado? Bueno, nosotros tenemos un mail institucional, Movimiento de Usuarios, pero te lo tendría que mandar por WhatsApp. No sé cómo podemos hacer para transmitírselo a la gente. Debe ser desde el que nosotros recibimos el comunicado, ¿puede ser? Sí. MOV de usuarios CASMU, todo junto. MOV de usuarios CASMU @gmail.com. Exacto. Ahí se puede escribir para dejar constancia de esto, por ejemplo. Claro. Y el mail institucional CASMU para enviar el reclamo es atencionalusuario@casmu.com. Atención al usuario, todo junto. Entonces, si mandan un mail a ese correo electrónico y al nuestro, nosotros estamos haciendo como un seguimiento también. Claro. Porque lo enviamos, claro, lo que no recuerdo de memoria ahora es el mail del Ministerio de Salud Pública, que sería, lo ideal es enviarlo a los tres. Exacto. En este CASMU es atencionalusuario@casmu.com. Casmu.com, bien. Entonces, es muy importante que eso quede, porque ahora yo me enteré de otro caso, pero bueno, queda en el aire y es muy importante la presentación por escrito ante los representantes, con nosotros nos reunimos, porque nosotros nos seguimos reuniendo, y ante el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Claro. El Ministerio de Salud Pública tiene una oficina de atención al usuario que atiende hasta las 16 horas, de 10 a 16 horas. Pero bueno, también hay una forma a través de un correo electrónico, ¿verdad? Porque a mí me parece, nosotros siempre, una de las funciones de nuestro movimiento es tratar de asesorar a los usuarios acerca de cómo hacer llegar de manera correcta sus reclamos. Claro. Y cómo hacerlo llegar al ministerio, ¿no? Porque el CASMU, empezando que no tenemos una cultura de escribir, hacer reclamos por escrito. Es verdad. Empezando, porque en una atención de emergencia hay un problema puntual, la persona que está enferma, después que se resuelve el problema se va a su casa y por favor, ni se acuerda. Es bastante entendible eso, ¿no? Entonces, pero es necesario que un familiar lo haga. Es decir, nosotros queremos aprovechar esta instancia que ustedes nos facilitan para comunicar que vamos a tener una asamblea de socios que va a ser muy importante el sábado 20. Sábado 20. Es el otro sábado. El otro sábado, el sábado 20 a las 15 horas en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Bien, bien. Es una asamblea general de socios que tiene una parte informativa y analizaremos la situación y haremos un plancito de trabajo, ¿no? De cómo seguir de aquí en adelante. ¿Hace mucho que están organizados los usuarios del CASMU? Sí, los usuarios del CASMU estamos organizados desde el año 2008, que es lo que fue cuando, a partir de la crisis en la que el CASMU se separó del Sindicato Médico del Uruguay y se formó la empresa CASMU y AMP. Claro. En esa oportunidad se formó el Consejo Consultivo y siempre los usuarios estuvimos representados en el Consejo Consultivo. Muy bien. Es decir, que y en épocas de crisis la gente se acerca más y es cuando nos sentimos más más demandados, ¿no? Sí. Pero es importante que participen los usuarios, ¿no? Es muy importante. Y además nosotros, ahí quiebro una lanza por CASMU, que siempre, hasta ahora, cosa que yo creo que es un error de esta directiva, facilitó la participación de los usuarios, cosa que en otros prestadores no se ha dado. Claro, claro. Es decir, que por eso a nosotros nos preocupa resolver esta crisis y salir fortalecidos la institución misma, ¿no? Muy bien. Bueno, para sumarse a las actividades de ustedes, a este movimiento, también la conexión sería por este correo electrónico. Sí, y yo te pasaría un celular que puede ser el mío, que es 098 238 946. Muy bien, muy bien. Tenemos otros celulares, pero pero bueno, ahora no lo tengo de memoria, pero si se comunica, se nos manda un WhatsApp, nosotros derivamos esa Perfecto. Consulta y además hacemos un llamado a participar, ¿no? A que esto es el CASMU es nuestro, es decir, los usuarios somos un pilar fundamental y debemos ser tenidos en cuenta y debemos pensar futuras acciones a seguir y bueno, nos necesitamos todos, ¿no? Lucía, la asamblea del sábado que mencionabas, del sábado 20, porque sí. Nos lo mencionaba el presidente del sindicato médico que hablamos con él hace unos minutos, sí. ¿Está invitado el sindicato médico también para participar? Nosotros, no el sindicato médico como institución, pero los médicos que son usuarios CASMU. Ajá. Claro. Pueden participar, claro. Y funcionarios, sí. Eso, seguramente. Y funcionarios también. Los funcionarios no pueden estar. En la asamblea anterior, nosotros, era una asamblea restringida a usuarios no funcionarios. ¿Por qué razón? Porque en la asamblea anterior nosotros elegimos a representantes para el Consejo Consultivo y los funcionarios activos, claro, ya y los médicos, tienen sus organismos para ser electos. Pero en esta asamblea, que es una asamblea para analizar la situación y determinar los pasos a seguir ahora en adelante, todos los afiliados CASMU, presentando su cédula y un comprobante de ser afiliado a CASMU, puede participar, claro. Muy bien. Otro oyente, Fernando del Cordón, pregunta por qué se están cobrando las intervenciones quirúrgicas. Y no estamos hablando de 1.000 o 2.000 pesos, dice Fernando. Sí. Bueno, las intervenciones quirúrgicas, tipo las laparoscopía, que tienen procedimientos especiales, no están en el PIAS, que son las prestaciones, digamos, que están bonificadas por FONASA. Entonces, cada institución las cobra según su real entender. Sí. Sabemos, se han quejado los usuarios, que en el CASMU son bastante altas. Son buenas, es decir, el servicio es muy bueno, por eso yo te decía, las tecnologías nuevas son excelentes, pero hay que pagar. Sí. Entonces, se nos genera ni que hablar del otro tema de Medigroup, ¿no? Claro. Es decir, claro. Que tenemos que pagar y entonces nosotros sentimos que se está produciendo como una diferenciación entre usuarios, ¿no? Que ¿qué es lo de Medigroup que decías, Lucía? Medigroup es un servicio, es decir, una prestación especial que ofrece CASMU de servicios VIP. Es claro. Decir, que Medigroup, no me acuerdo, es una empresa que tiene un servicio especial, sí. Que tiene su sede en Punta Carretas. Pero ¿qué pasa? Que a los socios de Medigroup se les ofrecen algunas atenciones, algunas prioridades. Entonces ha generado ciertas situaciones de incomodidad. Por ejemplo, en farmacia estoy haciendo una cola de hace media hora y viene un socio de Medigroup, claro. Y pasa primero, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos hemos quejado, lo planteamos en el Parlamento. La institución tiene todo el derecho del mundo de captar socios con mayor nivel económico y establecer salas VIP y si pago más. Me parece que eso no nos inquieta. Lo que sí nos inquieta es que haya un servicio preferencial en lo que son las atenciones, que deben ser igualitarias, ¿no? Según en salud. Estamos hablando de salud. Sí, hay otro punto que se ha manejado en la prensa estos días como cosas que incluso desde las autoridades ven como señales de una mala gestión que ha tenido la empresa actualmente, que dicen que la directiva tomó tiempo atrás la decisión de afiliar intempestiva y obligatoriamente a todo el padrón social al servicio fúnebre y servicio de emergencia móvil, y que eso representó 150 pesos mensuales adicionales que derivó también en deudas de usuarios, ¿no? Claro. Fue muy muy penosa la situación esa, ¿no? Y fue un poco un escándalo, porque a la gente le llegaban, a nosotros nos llovían las quejas, no entendíamos nada, y al final se resolvió, pero se tuvo que devolver, es decir, que fue toda una operación que nunca entendimos la razón, que no sea lo económico, lo de recaudar, ¿no? Claro. Pero eso sí lo conversamos con las autoridades y ellos resolvieron dar marcha atrás y hacer la devolución correspondiente, pero fue un trabajo muy engorroso que se podía haber evitado con los usuarios y una creación de un malestar innecesario. Claro. Bien. Antes de terminar, aprovechamos que te tenemos ahí para preguntarte, porque nos llegó un comunicado a nosotros que no tiene ningún título que tenga que ver con el CASMU, pero termina teniendo que ver, convocando para una cena de famosos que se va a hacer el mes que viene, no sé qué, en el Radisson Montevideo Victoria Plaza, y dice, la cena de gala será a beneficio de la Fundación Humanitaria Pro CASMU. Yo no había escuchado hablar de la Fundación Humanitaria. Bueno, sí, existe una, nosotros tenemos conocimiento de esa, es más, una vez nos reunimos con una representante, con la presidenta, no me acuerdo el nombre, de la Fundación Humanitaria, Pro CASMU. Y bueno, es una fundación que no está formada por usuarios, no es yo creo que está promocionando todo este tipo de acciones de tipo social. No sé si se ha hecho efectivo algún apoyo a algunos usuarios, la verdad que no sé. Sé que existe, no hace muchos años, no hace mucho tiempo, pero no te sé decir. Nosotros no tenemos contacto con ellos. Hasta ahora. La sede es en la calle Asilo de la Fundación, o sea que está ahí cerca de donde está toda esa instalación de casa. Entonces, si es en la calle Asilo, es en las instalaciones de CASMU. Asilo 3336, dice. Sí, bueno. sí. Es donde funciona el consejo directivo, donde funciona, ahí funcionan la dirección de medicamentos, recursos humanos, toda esa parte que está en allí. Sí. Bueno, es una cosa también a tener en cuenta. Sí. Si eso funciona a favor de los usuarios y mejorando la atención en salud, y capaz que la cena esa es para traer recursos, para colaborar, no tengo idea. Claro. Bueno, quedamos a las órdenes, recordamos a la audiencia, sábado 20, hora 15, en el Salón Azul de la Intendencia, es la Asamblea del Movimiento de Usuarios, así que a todos a participar allí. ¿Y podemos repetir el mail? ¿Cómo no? Mob de usuarios, ahora me lo aprendí. Bien. Mob de usuarios @gmail.com, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, y el celular 098-238-946. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, si alguien no pudo apuntar, nos llama y se lo decimos. Perfecto. Un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Chao.